checking. Checking moneda, moneda checking. Moneda checking, moneda checking. Moneda checking, moneda checking. Checking moneda, moneda checking. A veces me pregunto por qué mi cuenta de cheque se queda igual. Si trabajo el doble, sudo el doble, es un doble overtime. Ahora pues ponte a pensar por qué los ricos se hacen más ricos, mientras los pobres nos quedamos igual. Será por la gente esa que firman papeles y toman decisiones por nosotros con la otra cabeza. Yo soy de la clase media, donde ayudo al que está abajo mientras me pisotea la gerencia. Siempre a su conveniencia, el corazón y el sentido común en el gobierno está en ausencia. Basta democracia, ya no hay paciencia. En estos días estamos a nivel de sobrevivencia. Nos cogen y nos apuñalan sin advertencia, y vienen y le echan la culpa y que a la adolescencia. Nah, nosotros somos más inteligentes que eso. Tenemos que unirnos, sobrepasar esto. Checking moneda, moneda checking. Checking moneda, moneda checking. Moneda check, moneda checking. Moneda checking. Este maldito taxi me tiene bien molesto. Siento como si tuvieran mi dinero en secuestro. ¿Cuándo podré disfrutar con lo que sudo poder gozar, en vez de pagar por capricho firmado legal? Y dime qué va a pasar si nuestros protectores están disfrazados como ilegal. Corrupción nacional es lo que redondea a nuestros niños alrededor de su corral. Pa' esto fue que me convertí en un profesional. Pa' esto fue que me sacrifiqué hasta madurar. Pa' pagar por servicios defectuosos. Pa' pagar por caprichos de ambiciosos. Pa' esto fue que me convertí en un profesional. Pa' esto fue que me sacrifiqué hasta madurar. Pa' pagar por servicios defectuosos. Pa' pagar por caprichos de ambiciosos. Nah, I don't think so. Yo sé que las cosas están difíciles, pero tenemos que ayudarnos al otro, como clase, como pueblo, y no dejar que nos metan las cabras.